Así es, hermano. Estamos convocando, lanzando la convocatoria, ¿no? Para el fecha miércoles 4 de diciembre. Este año, ¿no? Entonces, el evento va a empezar a las 9 de la mañana hasta la conclusión del evento. El lugar es Centro de Reuniones Fijuvel El Alto. Ahí es. ¿A partir de qué hora se van a reunir? 9 de la mañana hasta conclusión del evento. ¿Y cuándo tocan a Gacho Canadá los que abjata? Ocurre 4 de diciembre, Uroja, hermano. Chica se vaya nueva presidente de la Federación de Organizaciones Comunitarias de Personas con Discapacidad y Deficiencia del Departamento de La Paz. Anchita, ¿qué dice ni a suite? ¿Eva Eja no quiere ir para Oquescano? Hermano Gonzalo Heredia, que trabaja en Catena, ¿no? Agosto Paxicama, entonces 31 de agosto no va suite allá va a Japje, no va a Sinaca, al Tacpach 20 provincias de Mantasina, entonces más ampliado yo, ampliado en Manta a Japje, ¿no? Entonces suite allá va a Japje, Conat, porque más alimento jamás objetena, alimento objetapjana, entonces. Acá organización en Nicaragua, acá asociación provincia de Nicaragua, es así, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese bajap, hermano, no caja? Entonces, ¿cuál es el suite ahí abajo, hermano, Gonzalo Heredia? Entonces, ¿cuál es el churcama en la caja cargo se ve ahí abajo? Entonces, ¿hichaja como cata aquí o acá 4 de diciembre de Tacnias con 90 días jani? Entonces, past cani, entonces, más power, Kim Sur past cani, entonces, ¿cuál es el caro? Nanakana el paroña de Sintata, entonces Ukatja, Chiclia se vayan presidente, se bajan Ukurota, Federación, el Parabajan presidente de la Federación, Ukurual Chiclia se van. Chak Machak el Pirinacas Kunslura Pañapa. Machak el Pirinacaja, a ver, en Chita, valió necesitada Jotino, Hanyuna Yakinayanaki Kiti, entonces ya acaba sin hermano Naka provincia Nakanoti, Hanya Kata, Han Arm Ataka, Yakapanaka Silla de Roet Nistap, Yakapanaka Suchunaka Oti, Yakapanaka Takikasta Ayud Nisitan, Mank, Antoket, Sibesa Nisitan, Ibesa Hani Haiti, Yapujasikam Ustatano, entonces Ukatamo Uka Ukaspa Nasawa Ristua, Mahotir Presidente Irparus Uk Titik. No, como que ya que para tener que una vivienda adecuada en sacar caraquiti, entonces, más como chuclian, más otita, como ya te sigue tan hermano, no más hecho tan como acá siempre. Entonces, ucan acá, pero chaja, ley 223, famoso ley 223, ucan se vivienda adecuada, ser, ¿no? Entonces, taquetequini, entonces, presidente Uñas, utasña, cuata este hermano. Somos arantabaño y aspano jutir presidente Chile se va a canuca. ¿Uxa ver este hermano? Girata Víctor, ¿qué tiene que esport a Nipjañapa o Catante Chaviro? Naya, naya, que tu presidente así yo me llamo Naya Sutijaja, Víctor Guachayapaco. Yo soy vicepresidente de del Comité de Poderes, el cual este Comité de Poder va a llevar, está designado para llevar el tercer Congreso Ordinario de la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad del Departamento de La Paz. Nanakaja, Chicla se vaya a partir del 31 de agosto, en un ampliado, Ucoroja, la Paz y Ama. Ucuro chiglia siñapane en sí, nanaka antesato yaja comité otrana, cuatuca comité algunas observaciones ha tenido, cuatuco yaja comité nuevo otasiwayo, cuatuca en público, en el cual hemos tenido una veedora como es la hermana Carmen Vera, que es vicepresidenta de la COBOBDI, de la Confederación Nacional Boliviana de Discapacitados. La cual nosotros tenemos la acreditación y el visto bueno para llevar este congreso de la hermana Carmen Vera. Dicha hermana que trabaja en las oficinas de FENACIEVO, que está ubicado detrás de la avenida Vázquez, en la cervecería, del puente de la cervecería, ahí en la avenida Vázquez está ubicado. El motivo de cual nos lleva hasta hoy día a mi hermano y a mí, uh-huh, es el llevar el congreso, uh-huh, el congreso en el cual se determinará y se elegirá a la nueva mesa directiva, el cual tendrá que velar y tendrá que hacerse cargo de las organizaciones y de las asociaciones cooperativas de a nivel del Alto, a nivel de la ciudad, a nivel de provincias. Uh-huh. El nuevo presidente se encargará de llevar la batuta de estas organizaciones por el bien, por el bienestar de las personas con discapacidad. Uh-huh. Como hace rato mi hermano lo decía, uh-huh, hay personas que están mal, bien, otros están de escasos recursos en provincias. Y nuestro nuevo directorio tiene la misión de velar por los derechos de las personas. Como toda organización tiene su mesa directiva, su directorio, uh-huh, en el cual las personas con discapacidad también contaremos en esta fecha con nuestra nueva mesa directiva. Uh-huh. Igual que tú tenías de Gilata Víctor con Ampicha, Gilata Hilario. Hermano, naxawat aires ya te ves, hermano, uh-huh, takpacha ya que para radio naquista escucho, hermano, uh-huh, no, radio emisora, entonces, uh-huh, ya te ves. Ocurre que tiene autoridad en que su cansa, sino que tercer congreso ordinario, ucana, ucanga panima. A ver, la importancia del congreso es invitar a las instituciones siguientes: COBOPTI, con el PEDIS, Gobernación de la Paz, Asamblea de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, COT La Paz y Medios de Comunicación. Uh-huh. En el cual, hermano, tal vez usted lo vamos a hacer llegar en los siguientes días, hermano, la convocatoria, hermano, para que ustedes también, medios de comunicación, puedan ser de mejor forma los veedores para que se elija un hermano dedicado a este sector, porque durante este tiempo muchos ha escuchado el Departamento de La Paz, es solamente la pelea, entonces en el cual ustedes difundir este caso, ¿no? También comunicar a las bases, a los hermanos, a la población en general, ¿no? A este sector de discapacidad, hermano. Entonces yo invitaría a todos los a las 20 provincias en el cual yo represento, hermano, entonces que bajen, ¿no? Entonces ese día va a ser una historia para el sector de discapacidad. Ahora que Gilata Hilario, tú que tenías de Gilata Víctor con un picha. No, cuando ya te queja, tú que tenías de queja, no me queja, pero más quitamos lo vas a retirar, hermano, uh-huh, lo vas a retirar. Llevas en Iwa acá congreso en la FJV El Alto, y para el cual pedimos puntualidad, el dicho evento se va a iniciar a partir de las 9. Puntualidad porque también como estamos organizando un congreso, y en un congreso un congreso no se lleva en 2 horas, se tarda, en el cual también va a tener sus refrigerios o almuerzo. ¿Por qué queremos puntualidad? Porque a la hora de un refrigerio perdemos el tiempo, uh-huh, y a la hora de un almuerzo también. La puntualidad para empezar con el cronograma que tenemos el día establecido, ¿no? Uh-huh. Eso sería, hermano. Oliki.